Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a otra emisión de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y esta es una edición muy especial porque por fin le haremos caso a las plegarias de los fans que nos han pedido qué es lo que vamos a sacar en los años venideros. Y pues en esta ocasión les vamos a decir qué vamos a sacar en 2008, en 2009 y en 2010, para que todos apunten, porque vienen varias sorpresas. Y bueno, pues sería una verdadera locura quien se estuviera perdiendo este programa. Entonces, empezamos. Para 2008 va a ser... Interrumpimos este podcast para dar un reporte especial. Interrumpimos este podcast para dar un reporte especial. Esto es Frontline News. Mi nombre es Ben Urich. Sentimos interrumpir este programa, pero asuntos más importantes nos ocupan en este momento. Trágicos reportes nos han llegado desde Stamford, Connecticut, donde el enfrentamiento entre los New Warriors y un grupo de supervillanos escondidos en la localidad, ocurrido el día de ayer, provocó la muerte de al menos 800 víctimas. Vamos a los detalles con nuestro corresponsal Joseph Robbie Robertson. Sí, gracias, Ben. Con el fin de incrementar los niveles de audiencia de su reality show, cuatro jóvenes superhéroes conocidos como los New Warriors trataron de capturar a un cuarteto de supervillanos. Todo parecía ir muy bien para las estrellas de televisión, pero una repentina autodetonación del criminal Nitro eliminó a los héroes y alrededor de 800 personas, entre ellas niños. Este es parte del audio que pudimos recuperar. Levántate, Nitro, y no intentes realizar ninguna de tus estúpidas explosiones. Con eso solo conseguirás que te golpee más duro. Namorita, ¿cierto? ¿No eres prima del submarinero o algo parecido? Bueno... Me temo que no somos esos idiotas del sótano a los que están acostumbrados. Nena, ahora están jugando con los grandes. Los reportes que tenemos hasta el momento es que Nitro sigue prófugo y el mutante Wolverine ha iniciado una cacería. Este es mi reporte. Ven. Gracias, Robbie. Y aunque la comunidad de superhéroes está ayudando en Stamford, los familiares de las víctimas piden justicia. En respuesta a este clamor popular, en el Capitolio se debate el decreto de registro superhumano. Vamos a Washington con Sally Floyd. ¿Sally? Las cosas no pintan nada bien para los superhéroes, ¿ven? La abogada Miriam Sharp, quien perdió a su hijo en el desastre de Stamford, ha sido una de las principales promotoras para que se apruebe una reforma que regule las acciones de los superhéroes. Justo en este instante, los senadores debaten el decreto de registro superhumano, el cual exigiría a todos aquellos que posean capacidades paranormales estar registrados con el gobierno, revelar sus verdaderas identidades a las autoridades y someterse a capacitación y supervisión de manera similar a los agentes federales. Seguimos atentos a lo que suceda, Ben. Así lo haremos, Ali. Y mientras los políticos debaten a conciencia el futuro de los superhéroes, parece que los civiles no tienen tanta paciencia. Betty Brandt, quien se encuentra en Nueva York, nos da el reporte de un ataque perpetrado contra Johnny Storm, miembro de los Cuatro Fantásticos. Justo cuando se disponía a entrar al bar de moda de la Gran Manzana, Johnny Storm, la antorcha humana, miembro de los Cuatro Fantásticos, fue atacado por un grupo de civiles que lo llamaron Matabebés. En este momento, Johnny se encuentra en coma. Aún no tenemos ninguna declaración de la familia fantástica. Ven, mi reporte. Gracias, Betty, pero ¿qué dicen los superhéroes al respecto? Tenemos en el estudio a Tony Stark, Iron Man y a Spider-Man, quien tiene un nuevo traje. Es un gusto, caballeros. Oye, Tony, ¿cuál es la postura de los metahumanos ante el decreto de registro superhumano? Mira, Ben, me parece que es una exigencia razonable. El decreto de registro superhumano es una oportunidad para darnos mayor legitimidad y estar mejor preparados. Me parece una evolución natural del papel que los superhéroes juegan en la sociedad. Creo que todos vamos a firmar. Pues, Spidey, ¿nuevo traje, nueva vida? Puede ser, Ben. Después de estar oficialmente muerto, bueno, es increíble estar de regreso con algunas nuevas sorpresas. Por cierto, solo quiero decir que estoy de acuerdo con Tony y lo seguiré hasta el final. Será una excelente oportunidad para mí, pues la gente no me verá como una amenaza, sino como su amable vecino, Spider-Man. Saludos, JJ. Gracias por acompañarnos, caballeros. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué sucederá con aquellos superhéroes que se nieguen a firmar el decreto? Pues bien, algunos expertos opinan que... Esperen. Acaba de llegarnos a la redacción de Frontline News un nuevo reporte. Dice, al parecer hace unos momentos, mientras el Capitán América, que bueno, ustedes saben que es la leyenda viviente líder de los nuevos Vengadores, sostenía una conversación con Mariah Hill, comandante de S.H.I.E.L.D., se presentó un conflicto entre este par. Según un agente que prefirió guardar el anonimato, el Capitán América se negó a cazar. Sí, repito, a cazar a los héroes que se negaron a firmar el decreto de registro superhumano. Ante la negativa, Hill ordenó abrir fuego contra el icono estadounidense. Me informan que el estatus del Capitán América es enemigo público prófugo. Sí, enemigo público prófugo. Esto, señores, cambia por completo el panorama, tanto para los civiles como para los metahumanos. ¿Estaremos acaso frente a un conflicto entre superhéroes y los villanos? ¿Qué postura tomarán los villanos ante este conflicto? En fin, seguiremos reportando. Mi nombre es Ben Urich y esto fue Frontline News. Pues bien, esos fueron todos los títulos que íbamos a tener en 2008, en 2009 y en 2010. De verdad que se necesitaría estar loco para no haber escuchado este podcast, porque la verdad vienen todo lo que vamos a traer y todos van a estar bastante contentos con lo que viene. Pues bien, no se olviden de seguir navegando en toquedequeda.net/bullpen, donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con Guerra Civil, todo lo que tiene que ver con los títulos que integran el universo Marvel. De igual manera, pueden descargar este podcast de manera gratuita. Solamente necesitan poner en su iTunes la palabra Bullpen o el nombre de un servidor, Giovanni Arévalo, para que puedan descargarlo y gratuitamente todas las semanas se actualice y tengan toda la información del universo Marvel. Pues bien, mi nombre es Giovanni Arévalo, les agradezco mucho. Hasta la próxima. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.